like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine. Si es un éxito, 40, suena en los 40. He pasado la noche preguntándome si estoy loca. Aún te siento aquí, tan cerca de mí, tu ausencia no se nota. Y quiero morirme y volver a nacer. Yo quiero morirme para evitar conocerte otra vez. Y te vas, y te vas, y te vas y ya no vuelves. La verdad, la verdad, la verdad aún me duele. No sé quién soy. Poquitos días para el Secret que vamos a hacer en la semana en la Music Week antes de los 40 Music Awards. El domingo estaremos con ella, con Vico, en Barcelona, en esa maravillosa ciudad donde la vamos a liar de una forma increíble. Qué ganazas tenemos de llegar en la previa, en los Awards y en todo. Bueno, podréis seguirlo en directo, evidentemente, en un montón de plataformas. Os iremos contando poquito a poco. En los 40. En los 40. Óscar Martínez. Por cierto, de momento te dejo ya mis redes sociales si quieres ver, por ejemplo, lo que vamos a leer este Halloween, que es increíble. Óscar Martínez de J, Insta o TikTok, mientras llega Pablo Alborán con Tabú. ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. TikTok, we took it too far. Don't wanna say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying. Puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. do to take us back to the very beginning, when only your eyes could see mine. Remember that. Tic-tac, suena el reloj, llégale a Dios, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us, 'cause my love, I can't do this without you. Music Awards Santander 2024. Categoría Global Latina. Nominados a Mejor Artista Urbano, Mike Towers. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda, yo la veía. Rauw Alejandro. En el cuarto cae un diluvio, otra vez te viene, cada vez más yo te estudio. Y a un mico. Ella lo quiere pegadito a la pared, lo oscuro. No supe qué día te olvidaste de mí, y de mí. Karol G. ¿Qué quieren ser como yo? Ya lo vi, pero el flow no está a la venta. Eladio Carrión. Te quiero más que ayer, y mucho menos que mañana. Hoy te quiero ver.

mucho más un bebé. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Dice si no se ve. Mami, tú eres élite, no te me limites. Okay. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa'l escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube algo, dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paso jangueando a ver si coincido. Ey, y por fin estoy contigo, mami, mientras bella que. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. La traducción es dura, ¿eh? Conejo malo, Batman. Y aquí lo tienes con Chencho Corleone haciendo esta canción tan increíble que sé que te la has cantado. Si es que te lo estoy viendo en la cara directamente. Esto se llama Me Porto Bonito. La pregunta de siempre, cuando Bad Bunny lleva a lo mejor un mes sin sacar una canción, ¿cuándo volverá? ¿Cuándo disco? ¿Cuándo nuevas canciones? ¿Cuándo? Bueno, de momento ahí tenías un súper exitazo de Bad Bunny que está increíble. Oye, nada por aquí, comenzamos nueva hora. Y por aquí llegará The Weeknd, mola mucho. Karol G, mola bastante. Fade, mola mucho. Emilia, mola bastante. Bueno, que va a ser una hora de molar mucho bastante o molar muchísimo bastante. Así que quédate conmigo porque nada, estamos gozando tú y yo juntos aquí en Los 40. Los 40. Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven con los sanitarios que el día del parto estuvieron ahí para que todo saliera bien. Con ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. Vuelven con el apoyo a la investigación que lucha contra la enfermedad. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España. ¿Sí? Hola vecino, soy yo, José. Nada, una cosilla, que me he enterado de que si te vienes ahora a ING y traes tus ingresos mensuales, te dan 200 eurazos. Date prisa, que tienes hasta el 31 de octubre. Y por cierto, el coche lo puedes dejar donde está, que total, tampoco molesta tanto. Venga, de nada, ¿eh? Consulta condiciones en ING.es. Los sábados por la noche, a las 9, las 8 en Canarias, los éxitos de los 40 son urbanos. La hora más caliente de los 40 se llama Los 40 Urban Music Show. Ponte pa'l perreo con 60 minutos a ritmo del mejor trap, reggaetón, dembow y urban pop del momento. Todos los artistas, el mejor sonido urbano y sus últimas noticias te esperan cada sábado a las 9 de la noche, hora menos en Canarias, en los 40 Urban Music Show. Con Charlie Jiménez. Dentro, Miguel de Cervantes. En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo Casa Natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum. ¿Y el Palacio de Laredo? Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre. Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares. Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid. No ha probado Popeye, que hace mi pan. A la vida alegría. Apoyo el de Luisiano. 12 horas marinando pa' que te lo goces. Crujiente y sabroso como me conoces. Por 499 un menú que alucina. Burger, tirazo, piensa que te fascina. Toma el Montello y pa' pollo Popeyes. En Alcampo sales ganando con superofertas en una gran selección de juguetes de hasta 80% de descuento. Como mascota Chantinals, antes a 39,99 euros y ahora por tan solo 10 euros hasta el 6 de noviembre en Península y Baleares. Con Alcampo sales ganando. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. ¿El que más? El que más. ¿Seguro? Segurísimo. Anda, es verdad. Si lo pone aquí clarísimo en el cupón. Por fin alguien me hace caso. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El 6 de noviembre, Los 40 y Santanderes Music presentan Los 40 Urban Showcase. Un momentito que cojo aire. Capo, BL, Gonzi, Davy, Huayna, Alejo, Darel, Corina Smith, Petaceta, Recycled J, Soje Culebra, Aisha. Entra ya mismo en santanderesmusic.com y consigue una de las 50 invitaciones que sortean. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un detergente Ariel original o un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel? Da igual, porque en el aniversario de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés hay más de 3.000 productos a 3x2. ¿Alguno será? Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, hay 1.000.000 de euros en premios. Una es pedirte perdón, la otra no te vuelvo a ver. Yo me he quedado sin tiempo desde hace ya mucho tiempo. Y es que yo puedo por las 6 en Canarias. 40. Todos los éxitos. Los 40. Nunca he sido el más valiente. Solo he sido un poco listo. He pecado por cobarde.

No te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Súper nominada en los 40 Music Awards Under 2024, el 8 de noviembre en Barcelona. Quedan 8 días. Vale, que sí, que hoy es Halloween, pero claro, haciendo cálculos quedan 8 días. O sea, solo 8 días. Solo 8 días para los 40 Music Awards. Vale, me está dando ahora mismo un microinfarto, ¿eh? Oye, conexión directa si queréis desde ya mismo en redes, Insta o TikTok, Oscar Martínez de J, si vemos la que vamos a liar hoy. Día de Halloween, hoy fiesta importante. Estaré pinchando en el sur de Tenerife, en ADG, y vamos a montar una... Madre mía. En los 40... En los 40... Oscar Martínez. I can hold my breath. I can bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can do it. I can do it, I can do it, but I'm only human, and I bleed when I fall down. I'm only human, and I crash and I break down. Your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart, 'cause I'm

esto pa' que lo baile Puerto Rico RD y el mundo entero. Los 40 y la ciudad de Barcelona presentan los 40 Music Awards Santander 2024. Categoría España. Nominados a Mejor Artista Urbano. Rels B. Yo tu loco, mami, yo tu loco. Yo tu loco, mami, yo tu loco. Bad Gyal. Chulo, chulo. Tiene cara que la cama te da duro. Omar Montes. Quítate, quítate el vestido. Te susurro siempre al oído. Oh. Psycho. Que mis perros andan sueltos y tu gata suelta. La guacharracha ya están dentro de la discoteca. Petaceta. Por eso me llamo y salgo a la tu. Recycle J. Los 40 Music Awards Santander 2024. La música nos hace viajar. Los 40. Más info en los40.com y en nuestras redes sociales. Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. 'Cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes. When you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way for a good time. You and me belong together. You ready? El sonido más nuevo en los 40.

a todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo caer, ya no puedo caer. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Ocean. Oye, me encanta que hayas decidido arrancar el puente de todos los santos conectado, conectada a los 40, a la radio de los éxitos. Y me va a encantar más aún que me cuentes cuáles son los planes que llevas tú para estos días. A lo mejor incluso estás en carretera. Bueno, pues si quieres podemos conectar en arroba Jesús Taltabull con V y con doble L al final. En Instagram me tienes súper a mano, ¿vale? Arroba Jesús Taltabull con V y con doble L al final. ¿Estás en carretera? ¿Estás acompañado o acompañada? Bueno, pues que la persona que no conduzca, que ponga un mensajito aquí por Instagram y que me cuente de dónde vienes o a dónde vas. Los 40. Bueno, pues mientras tanto, mientras vamos conectando, yo te pincho esta canción que suena esta semana como candidata a entrar en la lista de los 40. Es la unión de Lady Gaga y Bruno Mars. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody